El tema del agua en las últimas décadas ha sido un elemento central de la discusión de los pueblos indígenas y campesinos. En sus territorios existe la presencia de este vital líquido que con el paso de los años también está siendo afectado por las políticas neoliberales, a través de un proceso de privatización, de desabasto y la extracción irracional de los mantos acuíferos para las grandes ciudades y sectores agroindustriales, solo por mencionar algunos problemas. El comunero Andrés Corona Matías, integrante del Consejo de Mayores de la Comunidad de San Pedro Atlapulco, nos platica cómo es y a qué problemática se enfrenta la gestión del agua en esta comunidad. Bueno, pues estamos situados en el Monte de las Cruces, principalmente más conocido. Atlapulco fue poseedor desde antes de que se fuera conquistado con la Triple Alianza. Ya ellos eran reconocidos de su territorio, sus aguas y todo lo demás. Con un alto porcentaje de masa boscosa, esta comunidad se organiza por medio de usos, costumbres y regulada por sus autoridades tradicionales, en la que se encuentra el Consejo de Participación Ciudadana, COPASI, órgano que la Asamblea Comunal le delega la responsabilidad para el cuidado y gestión comunitaria del agua. Toda la gente, por medio de manzanas, se organizan y se hacen este tipo de trabajos comunitarios. Limpieza, ver que no estén rotos y que estén en buenas condiciones. La red, sobre todo la de conducción, desde donde están los manantiales hasta donde están los centros de acopio, para que no nos falte el agua. Pues sobre todo la reforestación, como tinas ciegas, como trabajos en retención de agua, para que la parte alta se pueda suministrar hacia el subsuelo y de esta forma no dejemos a la planicie sin este líquido. Bueno, pues aquí se hace COPASI, lleva una estadística no de cobro, sino de aportación para uso y mantenimiento de la red, tanto conducción como distribución en Atlapulco. A pesar de la abundancia de agua en esta localidad, sus habitantes se enfrentan a un constante desabasto de agua para el consumo doméstico, situación paradójica que lleva a poner en desventaja a sectores vulnerables como mujeres y niños. La respuesta de los gobiernos locales ante las peticiones de la comunidad no son escuchadas, situación que llevan a los habitantes a organizarse para encontrar soluciones temporales. Esta es la constante en esta comunidad. Pues a la mayor parte de los que están de la parte más alta, porque a ellos les viene el agua hasta las 12 del día, posteriormente de las 6 a las 12 o de las 5 a las 12, y posteriormente se cierran esas válvulas, se abren las otras para que la parte más de abajo tenga, y así sucesivamente. Desgraciadamente, las autoridades municipales no les interesa más que la política, y dentro de su política sabemos que es pura belborrea. Entonces, mentiras y tras mentiras no podemos solucionar. Otra problemática que enfrenta el agua en esta localidad es el crecimiento poblacional, industrial y corporativo en la región. Los municipios y ciudades cercanas demandan cada vez más agua, generando un modelo de despojo y desigualdad. Allá por los años de 1800 y fracción, se llevan a cabo una invasión, se puede decir, de agua para llevársela al Distrito Federal, sobre todo Coajimalpa y otros pueblos aledaños en la periferia son los que se benefician con esa agua, que es el manantial Los Ajolotes y que tiene un tubo más o menos de 20 pulgadas, 18 pulgadas, que es su caudal. Esta producción es una realización de Atlapulco Radio Comunal para Canto de Cenzontles.